musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Robert Zemeckis podría dirigir el live action de Pinocho. El director está negociando con Disney para comandar la nueva película en carne y hueso del clásico cuento infantil. La compañía ha intentado concretar este proyecto durante un buen tiempo. Será producido por Andrew Miano y Chris Bytes. Y el guión más reciente fue escrito por Paul King, Chris Bytes y Simon Farnaby. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.